El mayor error de tu vida resulta que soy tu peor experiencia vivida. Resulta que soy una víbora que muerde a escondidas, que causó dolor y que me encanta abrir heridas. Y perdóname, pero tú dices lo que te conviene. No te atreves a decir que en el fondo lo que tú tienes, a ti lo que te duele, tú tienes picazón conmigo. A ti lo que te duele, que ya no te hago caso, que ya no te miro. A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama quitándome el frío. Te duele, a ti lo que te duele, lo fácil que te eché al olvido. Y lo fácil que te eché al olvido. Que tú me extrañas y que no sabes vivir sin mí. Inventa muchas cosas, muchas patrañas, y así nomás te estás engañando a ti. Que tú eres pasado, pasado olvidado, tú eres un obstáculo superado. Y por mucho que ames de mí por los cuatro costados, yo sé que a ti lo que te duele, tú tienes picazón conmigo. A ti lo que te duele, que ya no te hago caso, que ya no te miro. A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama quitándome el frío. Te duele, a ti lo que te duele, lo fácil que te eché al olvido. Lo fácil que te eché al olvido. Que te toca hablar de mí como se nota que tu alma todavía está rota por cada beso de mi boca, de mi boca. Es que tú hablas demasiado, es que de ti tú no me has arrancado. Lo tuyo y lo mío ya caso cerrado. Por más que hables de mí por lo que